puede ser un dirigente sindical, tome el café con leche con Triaca o coman un locro con Macri, es lo más perverso que he visto estos últimos años en la entrega y, no sé, la traición, ¿cierto? No hay nada peor de un sindicato, ¿cierto? Vernos entregados tan fácilmente hacia todos estos sátrapas que los tenemos que bancar por unos años más. Espero que el trabajo de los dirigentes sea lo suficientemente claro y sea lo suficientemente bueno para que todos los trabajadores que este último tiempo se han reflejado en otro espejo, que no es nuestro espejo, el de la clase trabajadora, ¿cierto? Esos trabajadores tienen que darse cuenta que si queremos triunfar como lo que somos, tenemos que salir al frente con dirigentes que nos representen, con políticos que nos representen.